caminando cabizbaja. A las 6 de la mañana por las calles desolada, con la mirada empañada, pues recordando el pasado se te escurrieron dos lágrimas. Lo tenías todo en la vida, una familia unida y un joven al que adorabas. Después él te haría una herida, pues mancillando tu honor resultaba un canalla. Y la sociedad, que no perdona el error, al saber tu tragedia te señaló. Buscaste refugio en casa, pero ni tus propios padres te cedieron tu perdón. O bien desgarró tu amor, como queriendo cobrar lo que la vida a ti te ha hecho pagar. Todo por culpa de un canalla y de una maldita sociedad. Todo en la vida, una familia unida y un joven al que adorabas. Después él te haría una herida, pues mancillando tu honor resultaba un canalla. Y la sociedad, que no perdona el error, saber tu tragedia te señaló. Buscaste refugio en casa, pero ni tus propios padres te cedieron tu perdón. Hoy vendes caro tu amor, como queriendo cobrar lo que la vida a ti te ha hecho pagar. Todo por culpa de un canalla y de una maldita sociedad. Sociedad.